bicho con cara de bicho, saluda moviendo la cola. Y un bicho con cuerpo de tacho contesta diciéndole hola. La parte de un bicho, un cacho, se para en su pata peluda. Y un bicho contento, muy chocho, con cuatro manos lo saluda. Siendo sombrero y corbata, con mucha elegancia se agacha y arregla el ruedo de su bata. Un bicho con hocico mocho se pone a charlar con su amigo. Su amigo es un bicho morocho que tiene peludo el ombligo. Un guaricho mezclándole viento en el vino. Un bicho que es poco no es mucho, un bicho delgado es estrecho. Si un bicho no es gordo es flacucho, y si un bicho es recto es recto.